Pasión Rojiblanca. Un rival complejo, un rival difícil, una institución de mucho respeto, de mucha trayectoria, donde también tuvo esos momentos de gloria, ¿no? Y me imagino que Nacho lo sabe, lo ha vivido, lo ha saboreado y como dijo recién, revivirlo desde otra postura, de otra posición, desde otro rol, pero no cambia el sabor, no cambia el sentido ni esa ansiedad, ¿no? Por estar mañana dentro de para nosotros un privilegio. Se lo dije el otro día a los muchachos, si es por merecer, hay muchos equipos que lo merecen, porque trabajan, porque se esfuerzan, porque que dan todo lo que tienen en pro de buscar un objetivo. Estos chicos se ganaron el paso a la final, no solamente la merecieron. No quiero ser injusto con el rival, ellos también lo merecen, ¿no? Me imagino que piensan exactamente igual que nosotros. Pero los chicos la merecen porque han luchado, han peleado, han trabajado muy bien, han aguantado y es un equipo que ha ido en ascenso. El trabajo ha sido paulatino, ha sido metódico, ha sido dentro de todo bien pensado o bien elaborado dentro de lo que se presentaba y hoy la final la tienen ganada. Ahora hay que ganar la final, que es distinto. Entonces, simplemente por eso, porque los chicos quieren. Pasión Rojiblanca.com.mx